Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, Subhanahu wa Ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, Subhanahu wa Ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado, excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 80, o Sura 80, el Ceño. Esta Sura o capítulo fue revelada en la Meca en el primer período. Cierto día, el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, conversaba con un notable de la tribu de Quraysh, tratando de persuadirle de la veracidad de su mensaje, cuando un ciego llamado Abdullah ibn Mankum interrumpió su prédica, ante lo cual el profeta, la paz de Dios sea con él, molesto, frunció el ceño y le dio la espalda. Consta de 42 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso. Oh Muhammad, frunciste el ceño y le volviste la espalda. Al ciego, cuando se presentó ante ti, se refiere a cuando Abdullah ibn Maktum, que era ciego, interrumpió su prédica a los nobles de Quraysh. Y tal vez pretendía instruirse para así purificar su conducta y moral, o beneficiarse reflexionando sobre tus palabras. En cambio, al que era rico y soberbio, tú le dedicaste tu empeño, pero tú no eres responsable por su incredulidad. Tu obligación solo es transmitir el mensaje. En cambio, aquel que se presentó ante ti con afán de aprender y temía a Alá, tú te apartaste de él. No lo vuelvas a hacer. Ciertamente, este mensaje es para toda la humanidad. Quien quiera que reflexione y obre acorde a él. Pues él, el mensaje, está registrado en páginas honorables, distinguidas y purificadas, en manos de ángeles encargados de ejecutar las órdenes de Alá, nobles y obedientes. Maldito sea el hombre por su ingratitud. ¿Acaso no sabe de qué ha sido creado? De una gota de esperma, de la cual él determinó su fisonomía. Luego le allanó el camino y lo puso a prueba. Luego le hizo morir y lo honró, prescribiendo que fuera enterrado. Luego le resucitará cuando él quiera. Pero, a pesar de esto, no cumple con los preceptos que se le ordenan. Que reflexione el hombre sobre su alimento. Nosotros hicimos descender el agua en abundancia. Luego hendimos la tierra para que brotase la vegetación. Hicimos surgir de ella granos, vides, hierbas, olivos, palmeras, frondosos huertos, frutos y forraje, para vuestro beneficio y el de vuestros rebaños. El día que llegue el terrible estruendo, el día del juicio, el hombre huirá de su propio hermano, de su madre y de su padre, de su esposa y de sus hijos. Ese día, todos estarán preocupados por sí mismos. Ese día, habrá rostros radiantes, el de los bienaventurados, risueños y alegres, y otros, ensombrecidos, el de los condenados, apesadumbrados. Esos serán los incrédulos desmentidores. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.